El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de los hombres que estén en el campo, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra dejada. Velen, pues, y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María, la Iglesia siempre nos indica que al comenzar este tiempo de liturgia nuevo, el Adviento, se explique un poquito el sentido que tiene este tiempo litúrgico. Y así nosotros hablamos de Adviento, que quiere decir lo que viene, Adviento, lo que viene. ¿Y qué hacemos con esta fiesta? ¿A quién recordamos primero? Y según el orden, digamos, sería al niñito Jesús, que todavía no está porque no ha nacido, pero celebramos la primera venida de Jesús. Nos preparamos, nos disponemos el corazón, porque se va a realizar este misterio, se va a actualizar todas las gracias de este tiempo. Todo el tiempo de Adviento y de la Navidad son tiempos presentes, de manera particular, gracias actuales, para que uno pueda vivir de verdad ese tiempo con Jesús. Entonces, disponemos nuestro corazón para la primera venida de Jesús, mirando esta realidad desde el punto de vista del corazón de María, como ella estaba esperando, como ella estaba deseando y como ella ha vivido ese misterio, porque es la que más íntimamente, más profundamente, en el mayor de todos los sentidos, vivió este misterio. Por eso lo queremos ver desde el corazón inmaculado, a través de sus ojos, acompañar a mirar el misterio como ella lo miró y como lo vivió. En segundo lugar, la Iglesia, cuando celebra el Adviento, está celebrando también y pidiendo y suplicando, con amor y mucha fe en el misterio y con esperanza, la venida segunda de nuestro Señor, que estamos esperando que aún se realice. Esta venida que no será como la primera, en la pobreza, en la humildad, en la simplicidad, en el olvido, en lo oculto, debajo de la tierra, sino que será en el cielo, en una forma espectacular, entre las nubes del cielo. Vendrá con todo su poder Cristo Rey, vendrá con todo su esplendor. En el Apocalipsis habla de un caballo blanco, y la majestad del Rey, todo de blanco también, que baja, ¿no es cierto? Qué hermoso esa figura de Cristo en el caballo blanco. Me lo imagino con la cola del caballo, por así decirlo, los flecos, las crines, ¿no es cierto? Un caballo brilloso, blanco, con todo el poder y la magnificencia de un rey. Y entre estas dos venidas hay una que se llama intermedia, que es la que nos toca vivir a nosotros en lo más oculto del pesebre interior. Ya es algo muy adentro, ya depende de cada uno. Ya tenemos que hacer un pesebre adentro de nuestro corazón. Tenemos que preparar eso que está afuera, adentro. Hoy empezamos a preparar. Por eso yo digo, todos los adornos tienen que estar el día de hoy. No dentro de una semana o dos, porque es hoy cuando se empieza, la iglesia empieza ya a preparar y el corazón del hombre debe comenzar también una preparación. Esta venida intermedia entre las dos es la venida que Cristo hace cuando uno es bautizado. Cuando uno vive en gracia, cada vez que hace un acto de amor a Dios, aumenta esa presencia y viene de nuevo. Si uno tiene la desgracia de cometer un pecado mortal, si se confiesa con sincero arrepentimiento y propósito de enmienda, vuelve a nacer Jesús. Y cada vez que uno realiza un acto de amor, una virtud, un sacrificio, cualquier cosa que haga por amor, vuelve a nacer Jesús de la verdad y realmente. No es algo ficticio, porque aumenta la presencia de Cristo por la gracia real que tenemos nosotros. No son comparaciones, son realidades. Acá tenemos esta mártir, tenemos el pelo, un mechón de pelo de una mártir de hace siglos para atrás. Imagínense lo que significa esto. La fe que ha mantenido ese mechón de pelos a lo largo de siglos y siglos. Eso es fe. El cuidado y el amor que ha recibido Dios, la gloria de Dios a través de Santa Filomena y a través de este mechón de pelo. Imagínense cuántas personas a lo largo de la historia han glorificado a Dios delante de estas reliquias. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Bien, entonces, tres venidas, primera, segunda y una intermedia. ¿Cuándo va a venir Jesús por segunda vez? ¿Cuándo? En el momento menos esperado. Cuando todos crean estar con seguridad, cuando todos crean que ya Dios no existe, que la iglesia no es nada, la fe se va a perder. Cristo se pregunta, ¿habrá fe sobre la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Habrá? Como diciendo, algo está diciendo Jesús. En el momento en que haya una crisis profunda de fe dentro de la iglesia y fuera de ella, en el momento en que parezca que todo está perdido, la Santísima Virgen va a realizar la obra de preparación de la venida de Jesús, como preparó la primera, con su oración, con su vida pura, con su humildad, llevándolo en su corazón y en su seno, preparando, disponiendo el pesebre de Belén totalmente oscuro, abandonado, lleno de espinas, de abrojo, humedad, animalitos, arañas, humedad, orín, excremento y todo lo que se imagina, que es símbolo del corazón del hombre, el pesebre. Entonces María hace un trabajo de preparación maravilloso, porque ella comienza a preparar una cuna con sus manos. Esto es formidable. Mucho más formidable es que el corazón de ella haya sido una cuna preparada por las manos del Padre. Eso ni que hablar. O que su vientre haya sido un lugar especial, el cielo en la tierra, el corazón y el vientre de María. Pero hacia afuera, lo más maravilloso que encontró el Verbo luego de salir de María fue lo que ella realizó. Primero, lo más maravilloso fue lo que el Padre preparó en ella cuando bajó el Verbo. Y lo segundo más grande es lo que su madre, María, preparó afuera de ella para venir al mundo, que es el pesebre de Belén. Entonces, ella purifica ese lugar, ella lo ilumina, lo llena de perfume, de amor, limpia todo. Todo se desvanece, todo lo sucio se desvanece, y por eso el Verbo encontró el lugar más hermoso de la tierra para poder venir a nacer, porque intervino el corazón inmaculado de María, cuyas manos expresan el amor que está contenido en ese corazón y en todo el ser de María. Dos moradas, una preparada por el Padre dentro de María antes de tocar el mundo, una segunda preparada por la Madre, la Santísima Virgen, para que tocara el mundo. Ella es la que va a preparar para que Dios venga en la venida intermedia adentro de nosotros. Y ella también va a preparar la segunda venida que viene fuera de nosotros también. Ambas venidas es preparada por ella. Y haciendo un exorcismo hace muy poquitito, el demonio me decía, haciendo una oración de liberación, me decía en un lugar X, en una persona X, me decía con odio, con llanto, con desesperación, se agarraba de la mesa así de como mal, ya viene, ya viene, ya viene, ¿verdad? Humilladísimo, decía, soy derrotado. ¿Y por qué dices que soy derrotado? ¿Por qué dices eso? Sí, porque viene, y ya no, por eso lo digo, ya no tengo por qué guardarme esto, y por eso lo estoy diciendo. ¿Y cómo sabes que viene? Lo sentimos en el infierno, sabemos que nos queda poco, lo sabemos adentro sabemos que se está aproximando. Y es así, porque si va a venir en un momento donde el mundo está mal, yo no creo que pueda estar más mal de lo que está, porque ya se dio vuelta la ley natural y ya no hay más nada que dar vuelta. Primero se rechazó la ley divina, pero ahora después se rechazó la ley natural. Luego se despreció, no solo se negó, ni se atacó esa fe. Y ahora se ataca la ley natural. No solo no se va por la línea de la ley natural, no se la acepta, sino que se la ataca. Se violenta la ley natural. Y nos hacen creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿Saben a qué me refiero? A todo lo que está pasando, donde niños pequeños tienen que decidir si van a ser mujer o varón. ¡Qué cosa tan espantosa! El hombre se ha convertido en un monstruo, y lo hacen los políticos, los que nos están representando delante de Dios, son los que deciden. Los que le hemos dado el voto, somos responsables de esto. Y vamos a tener que pedir cuenta a Dios. Todos los que hemos dado el voto, a los que ahora han hecho esto aquí en México, en la Ciudad de México, cuyo decreto es aprobado por 9-2, ya está aprobado, que los niños pequeñitos en el kinder deciden, y si los papás se oponen van presos, tienen que venir con falda. Si el chiquito, el varón este, si Roberto dijo que es mujer, espero que venga con su falda la próxima vez. Ahora sí cuidan las faldas, porque antes era todo pantalón, ahora sí conviene que tengan falda, para que la maldad sea bien nítida, bien clara. Ahora sí hay que distinguir, antes no. Fíjese cómo se va degradando, todo se hace igual, todos aritos, todo se pinta igual, la mujer y el... todo igual, antes se distinguía, al menos por los tacos, ahora hasta los varones usan tacos. Los taquitos, perdón, no los tacos mexicanos, no sé cómo le dicen acá, el tacón. Pero fíjense que ahora ya no es que los dos están igual, ahora hay que distinguirlo, porque viene la perversión total. Porque ya si un niñito quiere ser mujer, se tiene que notar claro para destruirle la psicología, para mostrar, ¿sabe que de fondo hay una mentalidad de fondo que no es humana? Es el demonio que se burla de Dios y destruye la criatura humana con estas cosas. ¿Qué responsabilidad que ellos que han puesto un voto? ¿Qué responsabilidad? Con cualquiera que haga cosas malas que nos represente. Por eso es obligatorio que ahora recemos, nos manifestemos, hablemos y no nos quedemos quietos, porque sí vamos a rendir cuenta de cosas muy delicadas, porque ha destruido, destruye los seres humanos, las almas, van al infierno de esa manera. Estoy hablando de un puntito nada más, porque ahora el año pasado estaban las marchas en Estados Unidos. ¿Qué pedían? ¿Qué pedían? Pedían poder hacer uso libremente de los niños. ¿Me entienden? Eso pedían. Que los hombres puedan tener contacto con los niños como quisieran. Pedofilia libre. Ah, pedofilia. Están pidiendo pedofilia libre. ¿Y cómo andaban buscando antes con lupas a algún sacerdote, eh? Ahora piden pedofilia libre. Manifestándose en la calle, son bestias. No se puede pensar que otra cosa que son bestias. Y no voy a nombrar ahora todo lo que ustedes saben. Entonces, ¿va a estar peor el mundo? ¿Y qué es peor? Ya peor, ya estamos dando vuelta a la ley natural, ya no hay cosa peor. Que no me extrañe que el demonio esté diciendo la verdad cuando está diciendo, ya viene, está desesperado. La Virgen comenzó su inmaculado, su triunfo, le está pisando la cabeza en escondidito y le está pisando tan fuerte que la cola se está moviendo y está rompiendo todo lo que pueda con la cola antes de morir. Y me decía, tú también vas a ser juzgado dentro de poquito, ya viene, tú también, y todos se van a ir conmigo al infierno. No es así, ¿verdad? Pero está furioso, muy, muy furioso. Pero va a venir en el momento menos pensado, cuando todo el mundo crea que no pasa nada. Como dice aquí la lectura que acabamos de leer, que prestemos atención, porque es importante que lo recordemos. Así como sucedió en tiempo de Noé. ¿Qué pasó en el tiempo de Noé? Fiesta, diversión, que va a venir un diluvio, todo loco, ¿no? La corrupción total, era una orgía permanente eso. Era una animalada. Y vino el castigo. Con la diferencia que en ese tiempo no había internet, ni diarios, ni había teléfono, ni había modo de comunicarse, y se corrompía solo una parte. Hoy día, la corrupción, uno hace algo un día y lo hacen todos por las redes sociales. La corrupción es mundial, en el momento presente es mundial. No se va corrompiendo, ya no existe más que los pueblos se van corrompiendo. Ahora es, el mundo se corrompe o no se corrompe, porque es todo a la vez. Estamos en una situación difícil. Así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Antes del diluvio la gente comía, bebía, se casaba, hasta el día en que no entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, sobrevino el diluvio y se lo llevó todo. Se llevó todo. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces, de los hombres que estén en el campo, uno será llevado, otro dejado, etc. A la vida eterna, ¿no? Uno será llevado a la vida eterna, otro no. Será condenado. Bueno, esto digo, tenemos que aprender a preparar nuestro corazón para la para vivir la primera venida esperando la segunda. Es decir, están relacionadas la venida primera con la segunda. Entonces el tiempo de Adviento no es solamente recordar la primera, es disponerme mejor para vivir la primera y estar preparado para la segunda. Y hay tres virtudes que yo les propongo. El año pasado propuse otras, este año propongo tres virtudes para todo Frisidim. La primera es el silencio. Y uno me dirá, padre, eso lo para los monjes en mi casa, que yo voy a... Sí, en tu casa. No uses tanto televisor. Baja el volumen del teléfono, de tu celular. Ponle silencio, al menos un buen tiempo, que no suene. Tic, tic, tic, tic, tic. Permanentemente. El relojito que le hace tic, tic, tic. Muchas cosas que se pueden evitar para vivir en un poco más el silencio. Van a ver cómo el silencio, cuando uno lo procura un poquito, el alma se dispone a las cosas de Dios. Es el hábitat donde se encuentra el alma con Dios. Es el lugar del encuentro con Dios. Porque ese silencio se produce en lo más profundo del alma. Aunque yo tenga que hacer silencio desde los oídos, sin embargo, el encuentro se da dentro del alma. Entonces, mayor silencio, mucho más para los religiosos, mayor silencio. Buscar más tiempo de silencio, vivirlo mejor. Segunda virtud, la humildad. Humildad, hacernos pequeñitos, abajarnos delante de Dios primero. Las humillaciones, la humildad. Aprovechar cualquier cosa que me digan y que en lugar de enojarme yo baje la cabeza y diga gracias. Que sepa besar el piso. Tenemos miedo y vergüenza de besar el piso cuando tenemos que... Claro que van a decir que estoy loco. Estamos locos cuando pensamos que somos dioses. Ahí estamos locos. Y pensamos que somos dioses en muchas circunstancias. No solamente pensar que yo soy Dios en el sentido literal. Pensamos que somos dioses porque siempre queremos tener la razón. Y muchas cosas más. Y no nos da vergüenza. ¿Por qué no ponerme de rodillas delante de mi esposa y decirle perdóname? ¿Por qué no hacerlo delante del esposo? ¿Por qué un hijo no se lo hace con su papá? Pedirle perdón y pedirle la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque estamos hechos para ser un poco locos. Y el amor es para los locos. Estoy loco de amor, dicen. ¿Por qué le ponen el adjetivo loco? Porque el amor y la locura van juntas. Entiéndame que no estoy hablando de locura en el sentido negativo, sino de un amor que no tiene Así como los novios son locos para amarse, porque inventan cositas que uno dice, qué tontera, se miran de reojo y están felices. Y le hizo un gesto ahí que parecía que estaba enojada a ella, que lo miró no sé cómo, pero es para llamarle la atención, y hacen juegos de amor que uno dice, están todos locos, dediquémonos a otra cosa. Pero eso es hermoso, porque esas cosas son especies de locura para captar el amor del otro, para enamorarse más. ¿Cómo ha hecho Cristo para captar la atención? Dios, ¿cómo capta la atención nuestra? ¿Cómo nos dice que nos ama? Con estas locuras que vemos ahí, con esa locura que vemos ahí, haciéndose así, una semillita pequeña, y venir de esa manera, es una locura de amor. Entonces tenemos que ser humildes, a bajarnos mucho. Entonces el silencio, la humildad, y en tercero, la virtud de la esperanza. Que nuestro deseo de la segunda venida de Jesús sea de verdad un deseo, que tengamos deseos de morir y estar con Dios, que tengamos verdaderamente deseos de vida eterna, pensar en la muerte, en el juicio, en el cielo, en las almas que se condenan en el infierno, que hay que rezar por ellas, tener esperanza de que se pueden convertir, tener esperanza que vamos también nosotros hacia el cielo sin ser temerarios de decir yo ya estoy salvado. Eso es temeraridad, ser temerario. Pero tenemos certeza en Cristo, tenemos confianza en Cristo. Esa es nuestra certeza. No es una certeza psicológica, sino una certeza espiritual de que sí voy a alcanzar la salvación. No estoy seguro de mí que voy a salvarme. No certeza psicológica, sino una certeza espiritual. Tengo la certeza puesta en Cristo. En Él confío esa salvación. Entonces, silencio, humildad y esperanza teológica, tener esperanza de vida eterna. Y recordar que la segunda venida, si no la vamos a ver, si no la vamos a ver en este mundo, la vamos a ver igual. Porque nos van a llamar. Ese es el fin del mundo para nosotros, el momentito que nos llaman. Y desde allí sí la vamos a ver también. Así que sí o sí todos vamos a ver la segunda venida. No sé de qué parte. No sé dónde estaremos, en el purgatorio, en el cielo, en el infierno, en la tierra, no sé. Pero que la vamos a ver, los demonios también la verán. Los demonios ven, por eso tienen terror, porque se va a manifestar ante el infierno también. Todos van a saltar por todos lados. Va a ser como los cohetes cuando explotan, va a volar por todos lados las chispas, pero se va a manifestar, va a quedar patente en el infierno. Todos los demonios desesperados, agarrándose de donde sea, saliendo, queriendo huir y no pueden huir. Va a aparecer Cristo, se va a manifestar y va a haber un juicio universal donde ya los condenados seguirán siendo condenados, pero donde todas las cosas se van a ver con claridad. Cómo Dios ha hecho justicia y cómo los condenados le siguen dando gloria, incluso los demonios le dan gloria en su justicia porque pagan lo que deben pagar. Y cómo los que alcanzan la salvación lo van a glorificar en su misericordia, porque Dios le ha dado más de lo que ellos han merecido, porque confiaron en Él. Pidamos a la Santísima Virgen, porque acuérdense que desde el corazón de ella tenemos que prepararnos. Somos sus apóstoles y discípulos, desde su corazón. No tengamos miedo de amar demasiado a la Santísima Virgen, porque una mamá dice, yo amo mucho a mis hijos. Y si uno le dice, dígame del 1 al 100 cuánto le ama, va a decir 100, no va a decir 90, porque el otro le va a decir, el marido le va a decir, si él lo ama a 100, entonces a mí no me ama. Sí, amo a él y te amo a ti también, porque el amor es amar sin medida. La forma de ese amor es lo que cambia, lo relacionado al culto, a la Santísima Virgen. No podemos amarla hasta un cierto punto, porque no sería amor. Si ni siquiera entre los novios hacen eso, de decir, yo te voy a amar hasta acá, se busca otra. ¿Cómo hasta acá? ¿Cómo hasta acá? No. Pero si entre los hombres Dios creó esa necesidad de amarse sin medida, ¿por qué yo tengo que ponerle una medida a mi madre? ¿Por qué tengo que ponerle una? A ver, dígame, ¿por qué tengo yo que medirme en el amor hacia ella? ¿Por qué mi devoción y mi culto de hiperdulía, de veneración a ella, tiene que estar limitado? ¿Por qué tengo que amar sin medidas? Si no, no es amor verdadero. Es falsedad total. Sin medidas a ella. A Dios sin medida. ¿Y la diferencia, Padre? El culto. Hiperdulía, adoración. Latría. Ahí cambia. El culto de la tría es un amor exclusivo en ese punto. Solo a Él le adoro, solo a Él me someto sobre todas las cosas, y por eso mi amor es sobre todas las cosas, porque el amor mío se junta, porque es imposible amar sin una acción, se junta con el acto de adoración. Entonces mi amor a Dios es distinto que mi amor a la Virgen. Naturalmente es distinto, porque yo sé que ella no es Dios, y punto. Y la amaré sin límites. Y amaré a Cristo sin límites, y la humanidad de Cristo sin límites. Y amaré a mi ángel de la guarda sin límites. Y amaré a mi familia religiosa presidí sin límites. Y a la iglesia sin límites. Porque el día que pongas un límite, entonces eres un mentiroso que amas. Lo digo porque te atacan porque amas demasiado a la Virgen. Una nueva dentro de la iglesia. Una nueva. ¡Wow! ¡Qué cosa extraña, ¿verdad? Amamos demasiado. A ver, que vengan a explicar, por favor, qué es el amor. Si yo quiero pasarme toda mi vida diciendo, Virgen María, Madre mía, te amo, te amo, te amo, hasta que se me acabe la respiración, ¿cuál es el problema? ¿Acaso Jesús no le dijo, no la ha amado así? ¿San José no la ha amado así? Entonces San José se fue al infierno porque es la mujer que más amó. Y era todo para él. Y para Jesús María era todo. Es todo. No era, es. Y para Dios Padre María es todo también. Porque la ama como criatura. No ama como Dios a María. Dios se ama a sí mismo como Dios que es. El Padre ama al Hijo. El Hijo y el Padre se aman y procede del Espíritu Santo. Ese amor es distinto. Es un amor totalmente distinto que se tiene Dios en sí mismo, sin límite de respuesta y de iniciativa. Es todo infinito. Pero acá, el amor que Dios tiene a la criatura, el primero es a ella, como pura criatura. Entonces, creo que es importante, discúlpeme que se me va, se me sale un poquito la cadena, pero acá me están escuchando algunos por ahí, sacerdotes, que dicen que soy exagerado. Quiero que me escuchen. Porque si yo me voy a condenar porque amé demasiado a la Virgen María, que me condene. Se lo digo porque desde Roma también lo dicen, ¿eh? Muy devotos somos de María. Muy. Demasiado devotos. Si yo voy al infierno por haber amado mucho a la Virgen, acepto. Y ustedes no sé qué van a hacer. Pero yo les digo, a una madre no se la ama con límites. Eso lo dejamos para que sepamos que desde el corazón de María tenemos que ahora vivir este misterio, porque así fue, no fue de otra manera. ¿Quién vivió más íntimamente? Y aquella que lo tenía dentro, por favor, sentido común, Dios mío. Aquella es la que te puede transmitir todo lo que ha tenido, tiene en su corazón, en su alma. Es ella la única que ha vivido eso porque Dios lo decidió así. Ese matrimonio se dio entre la naturaleza divina y humana, en la esencia misma de María. En ella se vivió ese matrimonio místico con repercusiones físicas, que es el nacimiento de un ser vivo, que es Dios y hombre, maravilloso. En el cielo nos vamos a enterar cosas que en este mundo no se pueden decir por escándalo. Pero yo estoy seguro de muchas cosas de la Santísima Virgen. Que no las digo, no porque no me van a entender. Pero hay cosas mucho más profundas entre Dios y ella. Mucho más de lo que podamos imaginar. Y por más que imaginemos, no vamos a llegar a saber esa intimidad, esa relación tan estrecha entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su criatura, que es obra de arte, la maravilla, la niña de los ojos de Dios. Que así sea.